Buenas noches, amigos y amigas de la medianoche. Aquí estamos de nuevo en este programa en el que vamos a acompañarte durante estas 4 horas en la madrugada. Ayer, preparando el programa de hoy, leyendo unos textos de Rainer Maria Rilke, me evocaron cuál fue el comienzo de todo. Hoy quiero traeros este texto para que nos acompañéis en el viaje hacia el pasado de uno de los programas que se han mantenido durante años en la radio española. Por favor, Clara, ponme la música. Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes ha preguntado a otros. Los envía usted a revistas. Los compara con otros poemas y se intranquiliza cuando ciertas redacciones rechazan sus intentos. Ahora bien, le ruego que abandone todo eso. Mire usted hacia afuera y eso, sobre todo, no debería hacerlo ahora. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un único medio, entre en usted. Examine ese fundamento que usted llama a escribir. Ponga a prueba si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se morirá usted si se le privara de escribir. Esto, sobre todo. Pregúntese a la hora más silenciosa de su noche, ¿debo escribir? Excave en sí mismo en busca de una respuesta profunda. Y si esta hubiera de ser de asentimiento, si hubiera usted de enfrentarse a esa grave pregunta con un enérgico y sencillo debo, entonces construya su vida según esa necesidad. Así es que, queridas oyentes, cambien donde pone escribir por radio y vayamos a los inicios de Topota. Tras unas horas, ese repiqueteo de motor viejo se convirtió, podría decirse, en uno de esos ruidos blancos. Uno de esos ruidos que se usan para crear un ambiente relajado. Algo así como el impacto del agua de una cascada contra la roca. Sí, algo así, pero con su cuota particular de verdad. Su cuota particular de desenmascaramiento de esta farsa. Sí. Todas las que estamos aquí somos una suma de frustraciones disimuladas, incapaces de asumir la imposibilidad, incapaces de pensar otras vidas y tan asustadas que intentamos confundir nuestros miedos con un folio en blanco. El repiqueteo no para. Y si te dejas llevar, eres capaz de olvidar y de creer que este clima de plástico, este frío nocivo que desafía el aplastante sol del exterior, es real. Todo un desafío a lo que nos rodea. Ya no es ni siquiera una mentira, solo un leve simulacro. Así, con un estricto horario, ocupamos las salas inmensas de este hotel, con su decoración, intentando imitar en plástico algún lugar agradable ya perdido en nuestras memorias. Ocupamos inmensas salas y sumamos nuestras frustraciones escondiéndolas bajo un lema: salir de nuestro atasco vital, salir de nuestro estancamiento creativo, tiene solución. ¡Cómprala! Y aunque pudiera parecer imposible, aquí, en este no lugar, en el Club de Escritores Frustrados, fue donde nos encontramos y fuimos capaces de empezar a imaginar cómo una mano puede cobijar otra mano. Yo me llamo Paco, y supongo que vengo aquí como quien acude a una caverna al encuentro de personas sin rostro. Imagino que en el fondo es mi rostro el que quiero disolver. Desde ahí siento que las palabras pueden fluir como de un manantial, desde una materia que puedes percibir, pero como se percibe un aliento desconcertante, algo puramente presentido. Crear tiene algo de eso, dejarse atravesar por ese aliento que puede llenarte de terror, igual que puede llenarte de perplejidad. Entrar en contacto con ese algo que no puedes reconocer, aunque lleves viéndolo toda tu vida. Creo que es por eso que se dice que la creatividad hay que llevarla a la vida, que no es algo que se pueda simplemente desarrollar como se ejercita un músculo yendo al gimnasio 3 veces por semana. Llevar la creatividad a tu vida tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, para mí, con una serie de 4 momentos. Un primer momento de angustia, porque se echa la vista atrás o se mira al presente y se siente que hay cosas que no han tenido sentido, que se ha sufrido gratuitamente, que han ocurrido cosas que no tendrían que haber ocurrido, que uno estaba equivocado. También que uno tuvo que vivir en su momento cosas que no tendría que haber vivido. Es la puerta de entrada a la caverna, justo antes, cuando se tiene una percepción clara y distinta de tu propio rostro. Por eso, ese momento de angustia coincide con el momento del espejo, un espejo que refleja lo insoportable de uno mismo. Y es algo que solo puede proporcionarte un espejo, a diferencia de una fotografía que se puede borrar o maquillar con un editor de imágenes, el espejo siempre representa ese momento de lo insoportable. Si lo aguantas, sobreviene entonces un segundo momento. Sin quitar la vista del espejo, mirándose directamente a la cara, algo ocurre. Una parte del cuerpo se introduce a través de la pátina bidimensional a la que se superponen infinitas dimensiones, porque el reflejo empieza a reverberar en todas direcciones y sentidos. Es el momento de la reflexión, que es lo que en última instancia otorga ritmo a la vida, cambios, transmutaciones, puro ritmo sin melodía. La vida, sin este momento donde la luz se refleja, se reflexiona, sería una expiración lenta y prolongada hasta llegar a la expiración, es decir, a la muerte por ahogamiento, cuerpo no dotado de reflexividad. Ahogo. Si la expiración ha sido un señalar a todas las criaturas con nombres, un aprender a hablar, este es el momento de la inspiración, donde todos los rostros y los nombres empiezan a disolverse. Pero aún no estamos en la caverna, no hemos llegado aún a ese momento. Los rostros empiezan en este momento a disolverse, pero para descubrir la ciudad común que nos desfiguró. Descubrimos los alcantarillados de la ciudad que no solo configuraban la circulación subterránea del desecho civilizatorio, sino que también proyectaba imágenes parpadeantes en un cine unos metros más arriba. Así, mientras los sumideros tragaban los desechos de la historia, los dos agujeros negros del rostro engullían imágenes y significados fabricados de manera industrial. Esta visión nos sobrecoge por su inmensidad. Salimos del otro lado del espejo. Llega el tercer momento. Momento sublime porque es el momento de aspirar, el momento de la aspiración. Es el momento creativo por excelencia, ese momento demoníaco en el que se está uno decidido a superar lo dado, a superar lo que nos ha determinado, a elevarnos por encima de la gravedad que nos ha arrastrado al sinsentido. Es el momento de la gracia. Lo que antes se llamaba gracia divina es lo que luego se llamó arte. Es esa dádiva divina, ese momento de inspiración salvaje. No es casualidad que se le llame inspiración al momento de la aspiración a superar el sinsentido. El espíritu consiste en eso, en respirar. Respirar es insertar ritmo a la vida. En eso se parece al momento de reflexión anterior, solo que ahora la inspiración no es propiamente nuestra, no la ejercen nuestros pulmones. Somos inspirados en el vientre nocturno de una ballena y es otro corazón el que nos rapta. Momento de rapto, momento dionisíaco, aspiramos a superar lo dado. Es el momento de la libertad y se hace con furia demoníaca. Vivimos el rapto, perdemos la noción del tiempo, somos escupidos a un bosque. Nuestra piel aparece inscrita de signos que una primera visión no lograba descifrar. Al despertar, tras la maleza, se divisa una caverna donde entra gente. Yo decido entrar también. Cuarto y último momento. Llego a la caverna y me encuentro con vosotros. Estoy desnudo. Os muestro las inscripciones que han aparecido en mi carne. Pasáis vuestro dedo por encima. Caéis en la misma perplejidad que yo, aunque habrá gente incrédula que no crea en esas heridas. Me leéis, me escucháis. De nuevo, llega al fin la expiración, largo tiempo deprimida, pero una expiración que ahora ha sido transmutada y que ya no reconoce a las criaturas de entonces, ni ahora pone los mismos nombres. Señala un ciervo, pero no lo llama ciervo. Señala un pupitre, pero no lo llama pupitre. Señala su cara, pero ya no dice mi rostro. Lo inscrito en la carne es solo legible por vosotros, ante quienes me presento sin rostro. Sé que solo así podréis encontrarme y que solo así podré yo encontrarme con vosotros. Quizá esa carne sea vuestra propia carne y que entonces nazca el momento de intimidad, es decir, el momento de la amistad. La amistad son esos dedos que acarician la carne inscrita y que llaman a la invocación de otras inscripciones en otros cuerpos y a otros relatos de vida bajo la penumbra de los sin rostro. Por eso el encuentro siempre es un encuentro entre héroes y heroínas, porque han hecho el tránsito de la creatividad. Y por eso, porque también lo habéis hecho, entráis, como yo, a la caverna. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Sí. Eres muy valiente, Paco. Paco, sí, da un paso adelante. Creo que voy yo. Venga. Buenas, soy Jorge. Bienvenido, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. En verdad, estoy un poco nervioso, ¿eh? Relájate, estamos todos igual, ¿eh? Estamos... Sí, échate un minuto. Muchas gracias. Estoy tan nervioso que iba a venir aquí a exponer unas cosas y se me han olvidado... en casa, yo soy Jorge y soy un escritor frustrado, por eso estoy aquí en el círculo y voy a contaros un poco de dónde viene esta frustración y mi relación con la creatividad. ¿Por dónde empezar? Yo creo que yo querría decir que vengo de una familia que le llamó mucho, estábamos apuntados al círculo de lectores y siempre han habido libros alrededor de mi casa. Incluso de vez en cuando pues teníamos que elegir algún libro, entonces eso nos gustaba mucho y eso me motivó a escribir. Y escribir al principio para mí, podemos decir que fue como una liberación, ¿no? Pues era como un momento de intimidad conmigo, pero nunca pensé yo en mostrárselo a nadie. Entonces era como ese momento personal en el que yo me abría y salía algo dentro de mí que no sabía ni yo que ni iba a estar ahí, pero era un momento de mucho placer. Poco a poco le vas diciendo a la gente, pues como supongo que os habrá pasado a muchos de vosotros, que pues te lanzas al vacío y pues lo muestras. Entonces incluso los amigos hicimos una pequeña asociación juvenil e incluso publicamos pues nuestros... Esperad un momento, que ha venido mi hijo aquí. Perdonad, dime. Un momento, que estoy hablando. Ahora te... Deja que papá... A ver. Espérame fuera, por favor. Gracias, chiquitín. Esto es la vida. Llega aquí, uno se abre en canal y te viene la realidad. Pues eso, que lo mostré y en verdad recibí buenas críticas. Hoy por hoy vuelvo a leer esos primeros escritos y veo que no me gustó, pero en ese momento hay muchas cosas que cambiaría, tal como todos los que hemos escrito alguna vez, la relectura produce una reescritura. Pero fue contraproducente enseñar a la gente, porque al recibir buenas críticas, pues empecé, cuando me aproximaba a leer, a escribir, ya pensaba más en los demás que en mí. Esto gustará, esto no gustará, esto gustará. Entonces, escribí hace tiempo una pequeña poesía, prosa poética, en la que quiero compartir con vosotros antes de la frustración y del páramo y la sequía creacional en la que estoy. Pero ya se atisbaba en el momento en el que iba a estar. Decía así, si queréis, si queréis, pongo un poquito... Sí, por favor. Sí. Hemos venido a eso, ¿eh? Decía, me visita a chispazos una dama variante, veleta del solano, tórrido olor en su ausencia y aterrado en la huida. Pero cuando sopla, gira como hélice, levanta la torre y vuelan las ideas. Se abre un mundo siempre presente, aunque oculto, al esconderse detrás de los muros, cuyo sabor ya no te sugiere más que tacto de incienso. La persigo desnudo y quieto. La encuentro corriendo, la alcanzo. Lo escribo. Con este texto quería hablar un poco de lo que era la creación para mí, ese que siempre estaba oculta detrás de unos muros y por algo venía y esos muros desaparecían y lo escribías y era como estar persiguiendo quieto a algo, que era cuando te viene la creación. Pero cada vez estoy más quieto, cada vez estoy más en movimiento y cada vez tengo menos creación. No sé qué me pasa, no sé por qué esa desidia hacia eso que tanto placer me ha dado, y por eso he venido aquí a ver si pues en escuchando pareceres y vivencias parecidas a la mía, puedo encontrar otra vez el sabor, aquello que tanto ha endulzado mis comidas y mi vida. Así es que gracias y espero que entre todos podamos seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora voy yo. Yo soy Antonio. También soy un escritor frustrado, como todos los que estamos aquí. Mi caso es un poco diferente y me cuesta encontrar las palabras. Yo realmente estudié filosofía. Esto realmente condiciona toda mi relación con lo que hago, con mi relación con lo que escribo. No puedo explicarlo así en el vacío. Realmente mi frustración con la escritura tiene que ver con mis ganas de pensar, de reflexionar y de estudiar. Estudiar filosofía es lo que hice y es lo que quiero desarrollar. Pero claro, hay gente, ¿no? Como que puede entender que esto de la filosofía es estudiar como autores muertos o algo por el estilo, o saber mucho de estas otras teorías, pero eso no es lo que yo quiero. Mi frustración no está por ahí, porque quiera saber muchas cosas de muchos autores. Mi frustración realmente va por otro camino, porque a mí la filosofía, por encima de todo, no es saber muchas cosas, sino es, como diría, es como la potencia de imaginar posibles, la capacidad para imaginar el cuestionamiento, que diría, hay una autora que me gusta mucho, no sé si puedo citar, bueno, igual les aburro, pero tranquilo, Antonio, seré breve, tranquilo. En serio, no va a ser muy largo, en serio, sé que a veces puedo aburrir todo esto, pero decía una autora, Marina Garcés, una frase muy bonita, que siempre me recordaba aquello que quería hacer, aquello que me motivaba para crear, decía ella que pensar por uno mismo, cito de memoria, que igual no es exactamente así, es poder preguntarse acerca de lo que uno piensa, da por obvio, decía, da por obvio. Es curiosa esa palabra obvio, que obvio viene de una cuestión, esto lo escuché un día de un filósofo anterior, que decía que obvio viene de una raíz latina muy bonita que parte de dos palabras, ob y vía. Vía es un camino, y ob es estar encima de, estar, y claro, lo obvio es aquello que es tan camino marcado, que estás tan encima del camino que ni siquiera ves que es un camino, sino piensas que es el camino. Entonces, filosofía para mí tiene algo que ver con desenmascarar que ese camino que estás tomando, es eso, un camino, y que hay otros. Es decir, entonces, romper con esa obviedad, romper con la obviedad. Y dice Marina Garcés, es tan sencillo y tan peligroso como esto. Y siempre me ha gustado esa dualidad aparentemente contradictoria que para mí me emergía las ganas de relacionarme con el pensamiento. La sencillez y la peligrosidad. Sencillez porque en el fondo no hace nada muy complejo a nivel tecnológico. Todos tenemos la posibilidad de poder relacionarnos con lo obvio. Es más, estamos en lo obvio. Sin embargo, es peligroso. El peligro se abre allí donde pueden ocurrir cosas diferentes marcadas por la tan manida normalidad. Ella dice que la filosofía, por tanto, no es útil, no es útil, es vital, que es mucho más que útil. Esto me recuerda a un pequeño textito muy, muy gracioso que decía que, esto lo cuenta un tipo, que ya está bien de citar nombres, pero un señor que decía, una especie de fábula que decía, hay dos pececillos jóvenes que van por allí nadando y se encuentran con uno más viejo, un pez más viejo, y se encuentra por casualidad, y el más viejo le saluda, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está el agua por allá atrás? Y los peces chicos ni siquiera le reparan en él y continúan nadando, así como diciendo, qué tío más raro. Y se preguntan uno al otro, ¿qué es eso del agua? Y claro, a mí eso siempre me evocó como esa capacidad de poder entender, de poder ver que aquello en lo que uno vive, aquello en lo que uno nada, tiene una materia, tiene algo. Y esa obviedad es la que a mí me animaba a pensar, a crear. Claro, mi problema es que una vez salido de la facultad siempre es más complicado encontrar ese encaje. Al principio uno simplemente es un simple estudiante y se dedica a seguir la norma, toca estudiar esto o lo otro. A partir de que uno sale de aquí, crear se convierte en un ejercicio muy, muy solitario. Pero me parece fundamental, porque me parece la única forma de cuestionar aquella ideología que no solo que nos hace pensar cosas determinadas, sino que nos hace ser cosas determinadas. Es decir, la ideología no es aquello que uno cree. La ideología es, sobre todo y por encima de todo, aquello que uno no ve y te configura. Es lo que te gusta, lo que quieres, lo que con la gente con la que te relacionas, lo que te pone, lo que te excita, lo que consideras normal. Todo eso es lo que considero que es una potencia de pensamiento que para mí era un impulso que me motivaba, que pensaba que daba sentido a lo que hacía, a lo que pensaba. Ahí siempre me acuerdo, y esto es lo último que quiero leer en esta presentación, pero me interesaba mucho cuando una autora, Marta Larrauri, hablaba de Gilles Deleuze. Ahora esto sí lo voy a leer, que lo tengo aquí en un papelito doblado, un 4. Decía Marta Larrauri, filosofía no es contemplación, Tampoco, y fíjate qué interesante es esto, es comunicación. Es una creación. Es una creación igual que el arte lo es. Exactamente igual. La filosofía crea nuevas relaciones y trata de expresarlas. Y gracias a esto la vida, y esta es mi motivación con la escritura, se amplía y se hace más hermosa. Porque gracias al arte resistimos frente a las opiniones corrientes. Escapamos al aburrimiento, escapamos a la normalidad, escapamos al poder que nos quiere atrapar. Esto, por tanto, me hace pensar que pensar filosóficamente es importante, no es algo secundario, que tiene importancia. Y eso para mí, al menos en dos sentidos diferentes. Uno, hacer la genealogía de los pensamientos que nos piensan. Esto es, hacer la genealogía de aquellos conceptos que nos determinan y nos dominan en un momento determinado. Y en el otro, hacer la genealogía de aquellos elementos no pensados, de aquellas líneas de fuga que nos permitirían plantear posibles mejores, que nos permitirían soñar con otros mundos, hacer otros mundos mucho mejores. El problema es que la academia se quedó con toda esta mierda. Se quedó con todo esto, ¿no? La academia se quedó con la filosofía, se atrapó toda esta potencia de creación y no nos ha permitido sacarla fuera del aula, sacarla fuera de las universidades. Y con eso lo han matado, lo han convertido en una moneda más de cambio, la han conseguido mercantilizar para, de nuevo, me da igual que sea a través de dinero o de un paper o de un título, poder determinar cómo la filosofía vale o no vale. Y yo noto que ahí no estoy en ningún sitio, que mi filosofía, que lo que querría crear no está. No quiere ser moneda de cambio y tampoco siento que sirva. Tampoco siento que sea, al final sientes que te frustras. Imagino como todos aquí sentados pues traerán alguna frustración. La mía es esa, es sentir que de repente toda esa potencia que sentía que tenía un sentido se me diluye muchas veces, cuando en el fondo la única ganas de crear tiene que ver con liberar esas potencias de la vida, con liberar esas potencias de pensamientos que tienen atrapados el pensamiento dominante, el pensamiento común. Y esto es una creación que no solamente es únicamente individual, sino para mí es una creación que tiene que ver con lo político. Es un trabajo político, porque la política no se hace únicamente ni solo con las urnas ni con los tanques, sino se hace sobre todo con el convencernos de un marco de pensamiento que te sabe y que te quiere esclavo. Entonces, esta potencia de pensamiento que quiere abrir nuevas líneas y que quiere denunciar las líneas que existen es un pensamiento que es político, pero por eso venía aquí. Porque desde que salí de la uni, desde que salí de la facu, no encuentro la forma de pensar ni de escribir. Siento todo demasiado burgués, demasiado complaciente. En este capitalismo absolutamente depredador, al final lo siento como un divertimento más, como un ocio más. Y de repente todo eso que he leído y que me motiva y que me hace levantarme de la silla en mi escritorio solo, sin nada más que me motive, siento que no tengo esas ganas de sentarme a escribir ni de sentarme a pensar. Siento como que desde ese escritorio solitario algo hace que me pregunte el para qué seguir pensando. Y no sé, creo que llevo ya demasiado tiempo atascado y creo que igual debería dejar todo esto. Gracias, Antonio. No, gracias. Gracias. Antonio, ¿no? Antonio. Por lo de mirar no te preocupes, mi hijo se ha ido. Bueno, ah, sí, lo siento, es que a veces no lo siento, de verdad. Ha quedado feo. Ha quedado feo. Sí, sí. Pero bueno, te hemos entendido. Sí, no. Disculpen, en serio. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Bueno, yo quería decir una cosilla y nada. Y bueno, hola, he bebido un poco, para. Pues, me produce respeto esto. Hola. ¿Alcohólicos Anónimos era otro? No, pero esto es lo mío. Hola, soy Jaime y soy un escritor frustrado. Hola, Jaime. Los perros han comenzado a ladrar. Corren desatados por las calles vacías. y desean descuartizar, abocados, nuestra soledad. Hablabas por teléfono, yo intentaba fumar y sabíamos, en secreto, ocultar nuestra lágrima. A la noche, los aullidos no nos inquietaban, no deja sombra la costumbre, solo el grito del silencio. Las demás se ocultan al calor de nuestros recuerdos. Ya ni siquiera el tiempo parece poder mover los engranajes de la vida. Bueno, pues como decía antes, estoy un poco nervioso y bueno, se escuchaba y no sé, digo, qué diferentes son nuestras historias, ¿no? También, y qué iguales. Yo, mi problema creativo viene un poco sobre todo de una crisis vital muy, muy profunda. Bueno, hace unos años saqué una oposición, empecé a dar clase pareciendo que tenía todo lo que necesitaba, me encontré completamente perdido y muy aburrido, ¿no? Pues eran días de pisos chulos, vivir en casas bonitas, salir a cenar mucho por ahí, cosas caras, tomar mucha coca, soy de tu hijo, ¿no? Tomar mucha coca. Sí, sí. Y me acababa de cambiar de casa, me acababa de mudar a otra ciudad, a Ciudad Real, y un amigo me llamó y me dijo que había nacido, que iba a tener una hija. Y pensé, ¿qué le cuento yo? ¿Qué vida puedo yo contar de eso? Si, ¿qué le digo? Que pillé ayer un gramo con dos colegas. Me parecía todo como... Era todo muy aburrido. Estaba muy perdido. Y he venido aquí un poco buscando una mano, una ayuda. No sé, una guía, porque tengo una crisis vital muy grande. Y esto me hace pensar, porque yo... A veces le doy vueltas a esto de la creatividad y creo que lo que a mí me interesa es otro modo de vida, ¿no? Que para crear, para ponerme a escribir o, bueno, o hacer algo sonoro o lo que sea, yo necesito tener otra vida. Y creo que la verdadera creatividad, siempre lo pienso, pero no sé cómo hacer esto luego en el día a día, nace de una postura vital diferente, ¿no? De tener soluciones a ciertas cotidianidades que son callejones sin salida, de las que no podemos seguir avanzando y estamos atascados. Así que, por un lado, no sé si alguien lo ha dicho, pero comparto eso de que para poder crear tenemos que permitir que la vida nos pase por encima, ¿no? Que nos atraviese y entregarnos a vivir de otra manera, porque parece que en el fondo es la única manera que yo encuentro para crear. Ya os digo, en este atasco vital, en el que todo es aburrido, en el que todo pesa, en el que la rutina se apodera de todo, creo que habría que apostar por un hedonismo feliz, ¿no? Por placeres creativos, porque, por lo menos en mi caso, y rodeado de dinero, siendo muy jovencito, te puedes entregar un montón de placeres muy, muy rutinarios. Y creo que empieza por ahí la creatividad, por todo eso, por romper con estas cosas. Un tema también que me obsesiona mucho es el tema de lo que dice la gente, ¿no? Que hay que ser creativo, hay que crear. Parece que la creatividad viniera de la nada, ¿no? Que no hubiera que apoyarse en nada ni en nadie para poder crear. Y me molesta porque me parece como... Primero me parece mentira, pero luego me parece otro callejón sin salida. El lanzarse a crear sin pensar que tenemos precedentes, que podemos apoyarnos ahí y que solo a partir de ahí podremos empezar a crear algo que merezca la pena. Que no somos tan importantes y que de alguna medida estamos tomados por el espíritu de nuestra época y que no queda otra. Así que, bueno, un poco eso. Y ya para terminar, tanto me interesa este tema porque creo que la creatividad nos hace salir de la barbarie, ¿no? Este mundo nos tiene muy cercaditos y muy confinados y lo único que creo que puede liberarnos de toda esta locura, de participar en esta cultura de la muerte y la violencia, es la, bueno, pues la creatividad. Así que... Allí estábamos, bajo la lluvia, esperando a la orilla de la ruta. Las gotas empapaban mis pantalones y con cada nube gris posada sobre nuestras cabezas, me sentía más libre. No recuerdo nada más. Quizás no quiero. ¿Quién sabe? Solo el olor de la lluvia, la incertidumbre y el principio de un viaje. Muy bien. O sea, gracias, Jaime. Gracias, gracias por... Bueno, bueno, pues si nadie tiene más que decir, creo que la sesión de hoy ha acabado, ¿no, compañeros? Creo que sí. Bueno, un placer. Gracias. Nos seguimos viendo. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Dígame superviviente y meterse al borde. La rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. Tan culpable de mi ruina es la sociedad, que cuanto mejor estoy se acaba el material. Pasaron muchos años hasta que volvimos a encontrarnos. Fue una completa casualidad. Habían pasado 8 años y estaba echando la tarde en una sauna en el centro de Madrid. No recuerdo bien la fecha, solo sé que era una tarde de invierno en la que estaba algo aburrido y fue a pasar el día por allí. A veces viene bien algo de piel para sobrevivir al invierno. Llevaba por allí un buen rato cuando en una de esas salas llenas de niebla pude reconocer a uno de esos señores con los que compartí hace años experiencia en Escritores Frustrados Anónimos. Primero al que reconocí fue Jaime. Nuestras miradas se cruzaron y nos identificamos inmediatamente. A los dos nos había llamado la atención las palabras del otro en nuestro primer encuentro. Empezamos a hablar y al poco tiempo vimos aparecer entre la niebla otras dos figuras que bien podríamos ser nosotros mismos. Venían charlando, apasionadamente. Nos alegramos de este encuentro a cuatro. Nos dijeron, también Paco y Jorge, que se acaban de encontrar casualmente, que tampoco se habían visto en estos 8 años. Nos sentamos juntos en mitad de aquel escenario. Entre un banquito y una especie de columpio nos acomodamos. La pasión de la charla me llevó hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué hace tiempo que no siento esta alegría que siento ahora? ¿De dónde viene esta sensación de que las ideas fluyen ahora con mucha más potencia que en los últimos 8 años? No parece tanto que sea compartir ideas que ya estaban allí, sino más bien pareciera que es el encuentro el que genera estas ideas, que en cierto sentido no son de ninguno de nosotros por separado, sino que nacen como algo que no estaba allí antes, en ninguno de nosotros. Madre mía, ¿habéis leído a esta gente de Tikkun? Bueno, primero les rodea una historia fascinante, ¿no? De que la policía les interviene un libro, les acusan de un atentado y tal, pero bueno, lo que más me interesa de este tema, en relación a lo que estábamos hablando con el tema del amor, es como la definición tan sencilla y tan bonita, bueno, para mí tan bonita, yo que sé para vosotros lo que pensáis, que dan del amor, que sería como unir intimidades, ¿no? Juntar intimidades. Y siempre lo he pensado, cuando se juntan intimidades y se ponen en relación, aparece algo más, ¿no? Esas intimidades generan un extra que no está siquiera en ninguna de las intimidades por separado. No sé cómo lo veis. Paco, echa un poco de agua en las piedras, porfa. Que es que perdón. ¿Tienes calor ya? Sí. Sí, gracias, ¿eh? Estoy cómodo, ¿cómo estáis? Bien. Sudando las botas. Yo fíjate que no... hay algo ahí que me descuadra, gracias. Jaime. Te entiendo, ¿eh? Pero no sé si lo veo, fíjate. Porque, claro, si hablas de dos intimidades, como si ya... es como muy, ¿cómo te diría? Como muy esencialista, como si ya hubiera algo ahí previo. Y lo que te decía hace un buen rato, ¿no? Cuando te hablaba de esta idea de que no es la identidad que surge colectivamente, no, siempre es mucho más de la suma de identidades individuales. Como que, en el fondo, no preexiste nada. No hay nada que se comparta, sino que hay algo que nace completamente otro, totalmente nuevo. No sé si... yo no he leído Tikkun, ¿eh? No tengo ni idea, que igual estoy mal interpretándolo. Yo creo que lo que decías tú, que es más que la suma de todas las identidades. Yo creo que además la individualidad en el caso colectivo puede llegar a restar cuando hablamos un poquito de los egos, ¿no? Cuando que eso me parece tan potente en el ser creativo colectivo. El ser creativo es un ser potente cuando se apodera de ti, pero cuando ya se quiere hacer en colectivo y se crea esa mente más allá de todas las individualidades y se llega a unir como los superhéroes de Bola de Drag, no sé si sois de mi generación o no. Compartimos. ¿Eh? Esa generación. Yo no. Menos de 18 años no pueden pasar aquí. Pues, pero el principal enemigo muchas veces en esta creación colectiva, y eso es lo que a mí me gusta trabajar en estos 8 años que no nos vemos desde aquella primer encuentro en el Club de Escritores Frustrados, es reconocer que a veces el principal enemigo de la creación soy yo mismo. Soy yo mismo, y sobre todo cuando se quiere hacer de una manera colectiva, cuando cuando el ego de decir yo aquí he tenido esta super idea y la intentas prevalecer por encima de todo. Yo creo que me parece que es importante y lo que me gusta y el mayor ejercicio que tengo que hacer conmigo mismo. Uh-huh. Bueno, antes de que se vaya la conversación a otro lado, porque ya sabéis que nuestras conversaciones se escapan por múltiples sitios. Como el vapor de agua. Como el vapor. Yo creo que están echando demasiado piedras a la... Aquí estamos ya a 1000 grados. Es una sauna finlandesa. La persona que esté trabajando tirando las piedras, que le sube el sueldo, por favor. No, me refería... que también creo que tenemos que tener mucho cuidado con... Como que no somos nada, que somos cheques en blanco. Todos y todas llegamos de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo que es identitario es pensar que eso es un algo cerrado, pero que tomamos caminos, los caminos nos cambian, pero en un momento del camino te cruzas con alguien y llevas un bagaje. Y ojo, también lo que decía Jorge, a mí me viene a la cabeza como que si tú llegas a una creación colectiva sin nada, o sea, no, con lo que sea, pero con algo, o sea, si llegas sin nada, no sé si se puede dar la creación colectiva. Hay algo... Que no es que preexista o no, sino que de ti puedes aportar al grupo. Aunque el grupo cree un extra. Sí, no, a mí me sale decir que en esto de la creación y la creatividad, sobre todo con esto a temas ahora de la inteligencia artificial y todas esas cosas, no, que básicamente que habría que distinguir el resultado del proceso, ¿no? El proceso de creación colectiva, ahí pasan cosas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un concepto de creación amplia, de un concepto de creación que implica que implica pensar, que implica una creación artística, que implica la amistad, y eso es como algo que en el proceso ocurren cosas que el resultado no logra capturar, ¿no? Claro, justo por eso hay peña como que le da muchas vueltas a esto, ¿no? Como a la inteligencia artificial como un problema gravísimo en la creatividad, pero hay gente como muy centrada en que le preocupa mucho la creatividad per se, como fuera del contexto sociopolítico, pero realmente lo que interesa de todo esto, en el fondo, es lo que se va generando tanto en el medio de lo que va ocurriendo, es la alegría de la propia creación, muy por encima de esto es bueno o malo, porque hay una sociedad muy, muy del juicio, esto es bueno o no es bueno, esto vale o no vale, y creo que incluso uno solo individualmente, cuando va a su casa, se va con todo el juicio moral social a casa, aunque estés solo, te estás juzgando con la mirada de como si fueras Carlos Boyero viendo cine. Esto es una porquería, esto vale. Y claro, ahí te pierdes, te desenfoca el para qué estás creando. ¿Para qué? Para que te dé una paleta en la espalda, para decir que eres bueno, que está bien. Y ahí lo que hay, y yo ahí coincido con Jorge, ¿no? La estrecha del ego. Hay un narcisismo que se lo come todo. Y ese narcisismo también puede estar a veces en el proceso de creación colectiva, y por eso es tan, tan bonito cuando eso de repente deja de aparecer, cuando el narcisismo se diluye en la amistad, en el cuidado de lo que ocurre. Claro, escuchándote solo decir Carlos Boyero se puede decir en estos círculos y fuera un poco obsceno, que son incluso el contexto en el que estamos, me parece lo más pornográfico que ha ocurrido en este rato. Por desgracia, porque claro, pero yo me acuerdo de hace 8 años cuando en tu presentación, Antonio, dijiste que Garcés había dicho que la filosofía es comunicación. Se hace la cosa de la filosofía. Ha dicho que no, que es, no era comunicación. Que no es comunicación, sí. no es contemplación, no es comunicación, es creación, sí, o experimentación. Sí, que creo que pasó, claro, tu chiquillo justo cuando... Bueno, espero que no pase mi chiquillo ahora. Para la memoria, tío, 8 años, tío, sí que les marcó este encuentro, tío. Claro. Sí, sí. Me parece que fue buenísimo, sí, sí, efectivamente, claro. Lo sé porque lo tengo tatuado, mira aquí en el culo. Ah, es verdad, oye, tú tienes otro tatuaje, ahora que lo veo, a ver. Es un mordisco. No, pero decía que cuando yo creo que al final la creación colectiva, que después ya está lo de querer exponerlo, claro, una cosa es la actividad, pero hablando de la creación colectiva, ¿qué pasa de lo que uno es como cuando estás hablando y tienes unas ideas y después hablando con alguien, exponiéndolas, las terminas de moldear, incluso cambian o incluso... Yo creo que la creación es así, tienes algo en la cabeza, pero cuando lo expones y entre todos moldeamos ese jarrón de cerámica, porque la idea es, digamos, como el barro, pero al final es las manos de todos en las que tenemos que moldear ese jarrón. Ya después estará... El jarrón es una mano más. El jarrón es una mano más. El material aporta otra cosa. Esto sí que es un poquito obsceno, ¿no? Esto sí que es un poquito... Después estará, si quieres, pintar el jarrón y mostrarlo, pero es lo que a mí me interesa, que ese jarrón que se haga a 4 manos y que esas manos también modulen a través del material que se está haciendo. Entonces, como... Pero incluso antes de la creación, fíjate, oyéndote, Jorge, me preguntaría algo que igual... bien lo de la creación colectiva, pero incluso antes estamos hablando de lo colectivo, pero claro, hoy en día hay una pregunta por permíteseme, ¿no? Como una pregunta casi por el amor. Si es posible hoy en día, si bien lo contextualizo, ¿no? En una generación como la nuestra de a la carta, la generación Tinder, si podemos todavía conservar, cuidar o caer únicamente en el puro... Grindr. En el puro narcisismo. Todo el tiempo una autorreferencia en la cual cada uno elige a la carta aquello que más le conviene para alimentar un ego que siente que merece ser cuidado, en lugar de entonces lo que está en cuestión, incluso más allá de la creación colectiva, lo que está en cuestión no es la creación, sino lo colectivo, en la desaparición de lo colectivo, como la aparición de un ego que se lo come todo, el genio artístico todo el tiempo, y por tanto impide el nacimiento de la amistad, porque no, ya no tenemos colegas, ya es mi colega del gimnasio, el que me junto por un interés y no sé qué, o mi colega con el que hago no sé qué. Pero cuesta pensar en un mundo como el actual, tan caprichoso, tan narcisista, en la posibilidad incluso de la amistad. Mi colega de sauna. Bueno, y nuestros colegas de los escritores frustrados. Por ejemplo. Volviendo a Tikkun, tiene un libro que se llama La jovencita, que yo creo que es muy interesante. Y hablan un poquito de eso. Y yo creo que para que exista la amistad, para que exista el amor, tiene que haber una mirada reflexiva. O sea, tiene que haber una mirada hacia adentro para poder poner cosas hacia afuera. Porque creo que también uno de los grandes males de esto que comentabas tú, Antoñete, es que en este mundo del capricho lo que hay es un auténtico vacío. Porque no encontrarte con algo que no te guste sería algo preocupante. Entonces, al no poder tener una mirada hacia adentro, ni siquiera puedes salir hacia afuera a hablar. Oye, no hacéis más que moveros, me estoy poniendo nervioso. Es que, por favor, que alguien le diga al que está echando piedras que deje, porque yo tengo agua. Yo tengo agua un calor. Las piedras, sí, agua las piedras. A mí son los tres chicos esos que están distrayendo, perdón. Vale. Bueno, muchachos, pues... ¿Entonces seguimos un poco más aquí o nos vamos? Yo me quedaría un poquito. ¿Nos quedaremos un poquito? Sí. Vale, pues bien, yo también. Venga, nos quedamos. Es que me he equivocado, pensaba que el termómetro indicaba muchos grados, pero no. Es verdad, se está mejor de lo que pensaba. ¿Puedes repetir esto último, Jaime? Que yo realmente, con toda esta cosa de piedras y piedras, me he cedido la última frase. Bueno, no, es simplemente eso, que hay que tener una cierta mirada reflexiva para poder salir hacia afuera. Y que esa mirada reflexiva está perdida, porque, o sea, como que le hemos entregado tanto a esta vida capitalista de placeres, tronco, por eso ya los pasos en otro momento y sí, después de lo nervioso. Bueno, pues eso, que hay que tener una mirada reflexiva hacia adentro para poder salir hacia afuera. Claro, es el momento de reflexión que yo dije hace 8 años. Claro, eso es lo de la respiración que decía, lo de que si expirar es el movimiento de respiración donde tú das sentido a las cosas, donde nombras a las cosas y nombras las personas y nombras las criaturas del mundo y todo lo que hay, el momento de inspiración es el momento de reflexión en el que ves cómo te va, es el cómo te va así y haces como una ponderación profunda y quieres transmutarte para volver a expirar, para volver a dar un sentido a cosas, que es un nombrar diferente, es un hacerlo diferente. Eso no lo puedes hacer sin el otro. O sea, eso es lo que estamos hablando, que la idea del genio artístico puede ser como una idea muy potente, pero que en el fondo es una trampa, porque la creación de la nada no existe y toda creación es colectiva en el fondo. O sea, que la idea de genio es una ficción en el fondo, ¿no? Sí, y yo creo que tenemos que darle una vuelta al tema del amor. Así, una vueltecica que en relación con qué nos pone la creatividad con el amor. O si tienen alguna relación, ¿no? Si el amor puede dar un... El amor puede ser un marco para la creatividad. A ver, explica eso. Sí, la vuelta yo creo que es ver la relación que guardaría el amor con la creatividad y ver si el amor puede ser un marco para la creatividad. Si puede haber creatividad sin amor. Si realmente no creemos en el genio creativo, que ex nihilo, o sea, que de la nada comienza a crear, creo que tendremos que pensar en qué manera podemos ligarnos con otras para poder crear. Con otras, incluso en el amor a lo que nos rodea. No solo eso, sino erotizar el mundo de manera que podamos incluirnos en el mundo, queriendo al mundo, Eso puede ser un vehículo para crear. Sin eso, quizá, la creación es muy parca. Pero yo ante eso, o sea, bueno, claro, en el amor o en la falta de amor, creo que podría ser la cuestión. Porque, por ejemplo, muchas de las personas que conozco que han escrito y no han ido al círculo de escritores o escritoras frustradas como nosotros hicimos hace 8 años, ¿os acordáis de ese día que eso os ha marcado tanto? Tú estás muy cambiado, has crecido. Sí. Soy el hijo que pasea. No, pero muchas veces hablando con otras personas decían que cuando escriben es cuando peor se están. O sea, que es como una especie de salvavidas al que agarrarse. Cuando estás bien, cuando estás contento, cuando estás contenta, cuando vives una vida más o menos plena, si se puede decir así, aunque no tenga que ser en esa envergadura de plena, pues escriben mucho menos o estamos en una manera menos creativa. A veces el arte se puede utilizar como catarsis o como cura. Entonces, yo por eso es lo que decía en la representación de la necesidad del amor o que pueda ser un marco para la creación. Yo que sí, pero me parece que muchas veces la creación puede emana más de la falta de amor, podríamos decir. Yo estoy más, creo que me sitúo mejor con lo que decía Jaime y en el sentido de lo que hemos hablado antes. O sea, yo creo que al final sí que hay una la relación con la creatividad. Hay una relación de intimidad. O sea, yo creo que la intimidad sí que puede ser algo incluso esencial para crear algo. Ese momento de intimidad es ese relacionarte con las cosas que te rodean, con el mundo y con las personas, de una manera donde puede ser una vinculación amorosa, de alguna manera. Es una relación de intimidad. Por eso y eso lo ligo con lo que decías tú del amor y de la amistad. Al final, haya o no haya personas, es una relación de amistad y de falta de amistad con las cosas, pero al final es un querer recuperar esa relación de intimidad cuando el mundo es hostil, por ejemplo. Y el momento que tú decías de que no creas cuando estás deprimido, yo no creo que sea así. Yo creo que muchas veces, precisamente cuando estás en ese momento de depresión o de reflexión profunda, hay un momento en el que o se está gestando algo esencial para esa transmutación o precisamente se usa el arte como un medio para regenerar, para transmutar. Para restablecer. Perdona, pero creo que eso es lo que ha dicho Jorge, ¿no? Justamente. Por eso, pero es como ligar las dos cosas. Claro, pero digo que... ¿Ligar? Ligar es lo que ahora hemos venido y estamos aquí enredados. Bueno, yo creo que en todo caso sale algo. Igual podríamos plantearnos, no sé, quiero decir, más encuentros. A lo mejor vestidos y eso. Que quizás... Sí. Lo de estar vestido ayudaría. Quiero decir, que en el fondo... A no hablar de la intimidad. Lo que ha ocurrido... O sea, esta cosa, ¿no? Esta divagación, pues no sé. Quiero decir, a mí personalmente llevaba bastantes años así como mucho más atascadillo. No sé si a ustedes se verían para hacer algo... No sé. Yo creo que sí. Pero algo se lo puede... ¿Quieres decir publicar algo? No sé. Que quedamos y vamos viendo. Vamos viendo. Y la calle se estrecha. Has decidido a entrar y ya no levantarás la mirada hasta no cruzar la puerta. Y te sudan las manos y hay ojos puestos en ti. Te preguntas qué haces tú allí. Pero hay algo que hacer y hay que hacerlo cuanto antes, cuanto antes. Sabes que algo hay que hacer, algo importante, cuanto antes. Todo tu cuerpo tiembla, de la cabeza a los pies. Te sorprende una voz, alguien quiere jugar contigo en la niebla. Y ahora todo está negro y te puedes oír respirar. Está viendo esta oscuridad. Porque hay algo que hacer y hay que hacerlo cuanto antes, cuanto antes. ¿No ves que algo hay que hacer, algo importante, y cuanto antes? No sale, lo sabías al llegar. Ves las sombras pasar y las oyes follar como animales. Dime, ¿no estás contento? No era esto, no era así. Te retuerces y gritas que sí. Hacerlo ya, pero con exactitud. Dime cuándo ocurrirá, porque ya no queda mucha luz y después ya no habrá marcha atrás. No, después ya no habrá marcha atrás. Y es que hay algo que hacer y hay que hacerlo cuanto antes, cuanto antes. ¿No ves que algo hay que hacer, algo importante, y cuanto antes? ¡Madre mía! ¡Qué nervios, tío! Además, aquí, en este estudio, ¿sabéis que esto antes era una iglesia? No, no, lo parece. Esta resonancia, madre mía. Era un, no sé, un templo de algo, no sé. La cuestión es que, joder, ya estamos aquí, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Al final nos lanzamos, ¿eh? Mira que teníamos dudas de si esto iba a servir para algo, de si tal. Muchas preguntas que nos hacíamos, pero mira, aquí estamos, ¿eh? Bueno, a ver qué sale. ¿Cuánto hay para el programa? ¿Cuánto queda para empezar el programa? Unos minutillos, ¿no? Unos minutillos y empezamos. O sea, quedan 4 minutos para empezar el programa, ¿vale? La sala estaba rota, ¿eh? ¿Estáis nerviosos o qué? Un poquito. Oye, ¿vosotros pensáis que estamos haciendo bien o qué? Bueno. Sí, sí, sí. A ver, no sé, tío. Yo la verdad que tengo dudas, ¿eh? No lo quería decir, pero... igual no es el mejor momento para... A mí esto, yo qué sé. A mí me genera hasta a nivel social. Esos cuatro señores contando sus mierdas como si faltase... Como si sobrasen voces... igual demasiado eco, ¿no? Demasiado ruido. Más ruido todavía, no sé, yo... Está bien, probamos. A ver, lo que me da miedo es que antes se ha ido uno del estudio, del programa anterior, y ha empezado a decir que tienen pocas escuchas, que si tienen pocas descargas, que si no le escucha nadie. Si caemos en eso, igual vamos a entrar ahí y nos vamos a desvirtuar un poco, ¿no? Esperemos que ese no sea nuestro objetivo porque es difícil. Ya, pero es que si no nos escucha nadie, ¿para qué hacemos esto? Claro, es la cuestión de por qué, si, en qué momento podíamos habernos quedado, como en este último tiempo, de seguir haciendo nuestro programeja o nuestras ideas y dejarlas escondidas en el cajón, y por qué dar el salto a hacer un programa de radio. Yo creo que de esto ya hemos hablado, pero en verdad, ¿qué necesidad tenemos de seguir metiendo ruido en las redes? La red está saturada. O sea, ¿qué sentido tiene meter más, no? Claro. Bueno, claro. Pues si no tiene sentido, entonces es que no nos importa tampoco quien nos oiga, ¿no? Que habrá que buscarle el sentido a lo que hacemos. Al proceso que hablabais hace un tiempecillo en la sauna, ¿no? Creo que tiene más que ver con eso. Ya. ¿No pensáis que puede ser un factor así, un aliciente, que esto se emita en alguna radio comunitaria y que pueda generar... Que ahora somos cuatro, pero que se... No sé, que esto... haya de repente seduzca a gente para que se ponga a hacer otras creaciones y se ponga a romper y a crear como grupos de colectivos, y eso sería el movimiento político que decía Antonio, ¿no? O sea, puede ser un incentivo para otras personas y... Claro, yo creo que vivimos en una época difícil para eso, ¿no? Hay mucho... Ahora mismo estamos en este intento de radio comunitaria, pero claro, las radios comunitarias han cambiado mucho desde que empezaron. Al principio emitían en FM y ahora se emite en streaming. La mayoría, ahora nosotros vamos a emitir en streaming nuestro primer programa, muchachos. Pero... Porque claro, ¿hasta qué capacidad tiene un streaming de crear red? Eso a mí me parece importante. No creo que lo tenga el streaming, a menos que te afiances y que te ubiquen en un lugar concreto. El streaming nos puede escuchar a alguien de México y, oye, nos gustaría, pero si lo que queremos es crear red y incentivar que una creación en el lugar en donde estamos y de eso, creo que el streaming habría que replanteárselo. No estamos en el 83 cuando las radios libres hicieron ese acuerdo tocho. Yo tengo mis dudas, ¿eh? A mí me encanta la radio porque pica. Las pocas veces que he hecho radio, y más con así en esta creación colectiva, me mola porque es un retazo. Y de hecho, he de reconocer que estoy nervioso. Pero tengo mis serias dudas de que la radio como tal, como lo estamos concibiendo hoy por hoy, este tentáculo en el pasado y tentáculo en el presente, hay que replantearse muchas cosas. Bueno... igual siguiendo el hilo que decía Jaime, ¿no? Así, hay mucho de programas de gente que lo que quiere es llegar a quién, llegar a qué, llegar para qué. Pero si lo tomamos como un evento más de proceso, ¿no? Creo que tú lo decías antes, Jaime, de proceso, de mediaciones. Bueno, pues igual llega a nosotros, yo sé, pues nos transforma a nosotros. Podría ser igual si fuera... sin formato público, pues a lo mejor no te lo tomas tan en serio. Esto parece mentira, pero a veces te tomas en serio a ti mismo cuando te tomas en serio, cuando lo haces para estar hecho para afuera. Igual para exponerlo, para exponerlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto pasa, ¿no? Gente, no, me encanta estudiar, me encanta estudiar. Pero hasta que no te matriculas de algo, no coges un puto libro, te pones a mirar TikTok en lugar de dedicarte a. ¿A ti te ha pasado eso? Todo el rato. Todo el tiempo, no es broma, ¿eh? Esta idea de que parece que al final el pacto colectivo de hacer algo juntos genera que te tomes en serio lo que puedes hacer. Entonces al final. Yo fíjate, no veo tan importante que llegar a la gente, como si hubiera un mensaje que hay que llegar, y qué mensaje podría yo transmitir a alguien, como el proceso de transformación que genera la palabra que se toma en serio a sí misma. Es decir, lo que transforma a un grupo, es muy numeroso, no somos cuatro, pero creo que ya fuera de estos cuatro, pensar que esto alguien lo puede escuchar tampoco creo yo que. Y al hilo de eso también creo que es bastante relevante el tema del diálogo y la conversación, ¿no? En este mundo así tan polarizado, el poder generar un programa de radio, en nuestro caso, en el que atendamos el diálogo, en el que el diálogo se mime y se cuide, me parece muy importante, porque vivimos en un mundo que eso ha huido, ¿no? Y esto es una. No, evidentemente no es algo que explique todo, pero habría que ver qué relación guarda la huida del diálogo con la emergencia de los movimientos de ultraderecha, el no poder dialogar, el posicionarte férreamente siempre, el no poder escuchar, el no soportar tu propio silencio. Creo que también hacer esto puede ser, ¿no? O sea, creo que la radio libre, si es que esto es radio libre, permite otros modos de expresión diferentes, ¿no? Y esos otros modos de expresión diferentes, aunque ya sabemos que no son filosofía, creo que pueden permitir abrirte a otras cosas. Y que quien escuche se pueda abrir, pero vamos, no creo que tanto por nuestro mensaje, sino por varias experiencias. Claro, a mí la duda del, igual que decíamos hace tiempo en la sauna, que la creación colectiva era hacer un jarrón de cerámica a cuatro manos en nuestro caso, y que el jarrón de por sí era una mano más, el medio de comunicación es una mano más. Es decir, creo que la manera en la que nos estamos, el medio en el que nos van a escuchar la gente en este primer programa que vamos a hacer, nos va a llegar gente que ya nos conoce y digamos que son del rollito, que estos son los podcasts, ¿no? O los podcasts minoritarios son eso, nos van a escuchar la gente. No llegas, hay tanto ruido en todos los lados que estos podcasts no van a llegar a nadie más que no tenga una relación con esto. No es como a la FM en aquella época que tú ponías el 103.4 y te podías escuchar una mujer pelando patatas como un hombre barriendo el porche de su casa. Entonces, por eso yo creo que el medio también nos está cambiando y nos está haciendo llegar a los mismos. Yo escuchándoos creo que es irrelevante. Es irrelevante si nos escuchan, si hay público o no hay público. Porque si lo que estamos diciendo es que lo que importa es el proceso y ese renombrar las cosas, de ese romper las jerarquías y crear nuestra propia en un entorno, en un contexto de intimidad, de amistad y crear de una forma colectiva, si estamos diciendo que eso es lo importante, en el fondo da igual. Simplemente la posibilidad de que sea público, la posibilidad de que haya alguien, eso ya es suficiente para que se genere ese proceso de creación. Entonces daría igual quién nos escuchara o no, pero no daría igual, pero tendríamos que publicarlo, porque al publicarlo damos la posibilidad de que eso acontezca. Por lo tanto, permite el acontecimiento, pero el verdadero acontecimiento no es ese, sino el propio proceso. Oye, y una cosa que insinuaba antes Antoñete, bueno, que insinuaba, que ha dicho, ¿cómo veis que habla del programa que seamos cuatro tíos? Yo no soy tío. Ah, perdón. No sé en qué te vas a decir que soy un tío. A ver, ya no estamos en la sauna, lo primero. No me ves. ¿No pensás que es un problema? Bueno, depresión masculina. No, lo digo en serio. Eso... ¿En qué os pasáis para decir eso? Bueno, podríamos desarrollarlo, pero nos faltan 5 minutos. Pero desarrollable. Creo que faltan 5 minutos para empezar el programa, pero bueno, que si queréis que... Faltaban 4 hace media hora. No, pero esto... ¿Qué espera el público? Sí, bueno, sí, yo el público. Menos Paco, somos 3 tíos y Paco. Vamos a dejarlo ahí. No sé, que también habla de cómo hemos llegado a este punto y tal, y que no es que sea un freno para que nos lancemos, por lo menos para mí, pero que sí que mola reflexionar sobre cómo nuestros círculos... nuestra biografía a desembocar en un círculo en el que somos todos tíos y tal. También es interesante, yo creo. Sí, por eso para mí realmente, a nivel político, realmente creo que sea lo que sea lo que salga de aquí, tiene muy poca relevancia, honestamente lo pienso. Pero tiene mucho más relevancia a nivel biográfico. Es decir, realmente no es un poco que yo quizá, pues yo sepa, aconsejaría en determinadas parrillas de radios libres. No pienso ahora una radio muy cercana como Radio Pimienta. Pues igual no lo aconsejaría, porque siento que a nivel político no es el tipo de formato que yo creo que le falten voces en el mundo actual. Creo que realmente voces desde este lugar sociopolítico, desde el lugar donde nos ubicamos, no sobran. Creo que realmente hay. Ahora, tampoco voy a caer en el complejo de culpa. Cada uno es como es, nace donde nace, está como está, y desde ahí construye vida y construye tu vida. Y desde ahí, para mí, empezar este proyecto con ustedes es un proyecto que es bonito y que me va a generar otras cosas. Y además, pienso en otra cosa también, la posibilidad incluso de la propia constancia. ¿Se imaginan que yo sé que dentro de unos años nos miremos y llevemos 50, 53 programas en todo esto? Esa constancia genera algo muy atípico en la vida actual, que cada vez salta de un lugar a otro. Y ese dejar de saltar de un lugar a otro para generar una comunidad que es la tuya, creo que tiene importancia. Claro, yo creo que hay varias cosas, varias causas de aquí. Algo es lo que digamos y el mensaje que digamos y que es lo que estamos y es lo que estamos grabando y exponiendo al público. Y otra cosa es la intención de más allá que hablaba un poco Paco antes. Es decir, el ejercicio de hacerlo en una radio y nosotros cuatro es a causa de un histórico que nos conocemos desde hace un tiempo, 8 años, nos hemos visto, hemos quedado, nos hemos visto cómo superar nuestras frustraciones y todo eso, ¿no? Entonces, ahí estamos. Después, eso no imposibilita que después podamos hacer una creación entre otros lugares. Después está que por lo que esa radio que no voy a... Radio Cayena, Onda Cayera, que vea la necesidad de ponernos. Yo entiendo de que no, ¿no? O sea, hay en el magma que hay, cómo se aglutina en la creación, tú en la creación puede ser ese magma, cómo le vas dando una forma nueva y pues más o menos reparadora la... Y después yo creo que se puede aportar o no se puede aportar algo a las escuchas o a una parrilla. Después está lo que nos aporta a nosotros, ¿no? Que puede ser la amistad que decía Jaime hace un tiempo, la creación a través de la amistad, eso de compartir una actividad creativa con alguien en los que nos queremos y todo eso. Y después está el medio, ¿no? Como un poco lo que empezabas tú al principio. En el medio, si podemos generar que otras personas quieran hacer esto. Entonces, yo creo que esta manera de hacer radio y por hoy no facilita hacer red. No, cada vez, por un lado la tecnología y por otro lado las parrillas, hoy por hoy no facilitan hacer red a menos que te circunscribas en un lugar concreto. Y esa es mi gran duda, pero yo por mí nos lanzaríamos al programa. ¿Cuánto queda, Paco? Nada, queda un poquito para empezar, macho. Aquí no sé si es la mejor conversación para empezar el programa, ¿eh? Bueno, pero es que al final, aunque tengas dudas, Jorge, yo también tengo una cosa. Al final uno no vive con lo ideal, vive con lo real. Y desde ahí... Este es el juego que tenemos, y pese a esto, que yo te entiendo perfectamente, si uno espera a que estén las condiciones perfectas para hacer lo que sea, va a ser complicado. Entonces yo creo que podríamos empezar. A pues ver yo, qué pasa. Yo por mi medio. Y vale, solo que... decir que lo que han dicho de Radio Pimienta no representa la opinión de todo el colectivo. Bueno, bueno, quedan nada, segundos. Entonces, ¿cómo iba? Primero la cabecera, ¿no? Vale, no, pues... bueno, a ver, un momento, espérate. O su devoción a quien se considera conservador. Federico es un crítico genial, no conoce lo que es la imparcialidad. Se define a sí mismo como un neoliberal, defensor del capitalismo global. No vamos a renunciar al derecho de ser informado. No. ¿Hasta cuándo manipulado? O desde la red, su misión será la de tergiversar. Su misión será la de tergiversar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la libreta de Topota. Hoy estamos en nuestro primer programa, aquí lleno de nervios, cuatro micrófonos temblando, porque hoy es el primer programa de la libreta de Topota. Y antes de dar la bienvenida a mis compañeros, agradecer a estas dos radios libres que habéis apostado por nosotros, a Cabeza de Radio en Aigües y a Radio Malva en Valencia. Y antes de entrar en temario, buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Jorge. Atacadito de miedo aquí, deseando arrancar esta aventurilla, ¿no? A ver qué pasa y hasta dónde, qué camino vamos a recorrer con ¿qué esto? Camino vamos a recorrer? Ya tenemos cuatro pies y vamos a por el quinto y el sexto pie. Paco, ¿qué camino vamos a recorrer? Nuestro primer programa de Libreta de Topota. Bueno, yo me acuerdo cuando empezamos que yo tenía que llevarlo todo escrito porque no me atrevía a hablar si no era escrito. O sea, era una cosa... Pero ahora toca... En el primer programa... cuando nos juntamos hace la de Dios. En el primer programa de hoy vamos a recorrer y el séptimo y el octavo pie que trae aquí y noveno casi también, Antonio. Joder, va, yo sé que los oyentes ahora mismo que aún no nos conocen, pero para nosotros es que es un momento especial porque, claro, después de muchas frustraciones compartidas, de algún encuentro más alegre, el poder comenzar una andadura, además encima insertos una radio comunitaria, en dos radios comunitarias, es una oportunidad. Vamos a ver si esto, este camino hace que por lo menos podamos, que te digo yo, llegar a la cincuentena de programas, a ver si tenemos suerte y todo. Pasito a pasito, el camino se hace andando y vamos a poner esa sintonía y empezamos. Gusanillo de tablas duras.